veces triste estás. Y de gritar tú no te crees capaz, porque de todos modos piensas que ya nadie te comprende. Ser como una sombra que ni una luz fuerte alumbraría, o algo sin luz como el brillo de una sola estrella. Son solo momentos que cualquiera de nosotros tendrá como parte de tu vida misma y de tu caminar, y tienen su razón de ser. Debes saberlo bien, pues son los momentos de mucho sufrimiento y frustración. Se está preparando para enfrentarlo como venga, para que para ti decir sí aquí no te convenga. Es hora para poder cambiar tu vida ante los demás y demostrarles bien que eres suficiente, fuerte. Sigue más adelante y de frente, no mires para atrás, aunque te recuerdos que algún día te van a alcanzar. Quisiera que al despertar pudiera yo ver y también comprender que solo es mi realidad, no es ningún sueño ni tampoco algo que nunca va a llegar. No, son cosas que no solo suelen sucederme a mí. Todos estamos expuestos hasta para sufrir más. La vida sigue y sigue sin que el tiempo se te pueda acabar, y tienes mucho camino como para poder renunciar. Recuerda que toda tu vida está en este presente, aprovéchala más hoy y no dejes vencer por cómo te encuentres. Comprende y supera pronto este gran traumatismo. Te lo digo solo como amigo, buena solución eres tú mismo. Luchar con valor para demostrarte a ti mismo. Pues nada ni nada está listo y no busques tu propia salida. Entiende que todo lo hecho no es nada que te lo regrese. Comprende, sé fuerte, no todo está perdidamente. La vida misma te enseña muy diariamente todo el camino. Mantente siempre pendiente, vive la vida en positivo. Oh, te lo digo porque eso también yo lo siento. Lo escribo y te escribo contigo, lo vivo, lo miro en todo momento. Y entiendo que solo es parte de mi existir, y el sufrir para ti, para mí,